nos saludamos de la mano como amigos, delante de mi mujer y de tu marido. En ese instante quise romper con lo fingido, poder gritarles ay, ay, ay, lo que sentimos, pero el nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido. Nos cansamos de amar, sin pensar en todo el daño que le podemos causar, yo a mi mujer y tú a tu marido. Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar, y pensar que a escondidas no tenemos que amar para seguir, vamos todos, sobreviviendo. A ver, vamos, vamos. Prohibido, que vida injusta, que no es destino. Tú por aquí, yo por allá. Amor, amor, amor, amor prohibido. Prohibido, amor prohibido. ¿Qué más quisiera vivir contigo? Tú por aquí, yo por allá. Amor, amor, amor, amor prohibido. Es estar enamorado así. Marco tu número y me respondes equivocado. No puedes hablar conmigo, me has dado la clave. Que tu marido se encuentre en casa hoy, hoy no puedo ni llamarte, porque lo nuestro es tan, tan, tan prohibido. Tan prohibido, pero tan prohibido. De amar, sin pensar en todo el daño que les podemos causar, yo a mi mujer y tú a tu marido. Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar, y pensar que a escondidas no tenemos que amar para seguir sobreviviendo. ¡Vamos todos! ¡Allá! ¡Amor prohibido! ¡Amor prohibido! ¡Qué vida injusta! ¡Qué cruel destino! ¡Tú por aquí! ¡Yo por allá! ¡Amor, amor, amor, amor prohibido! ¡Amor prohibido! ¡Amor prohibido! ¿Qué más quisiera vivir contigo? ¡Tú por aquí! ¡Yo por allá! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Amor prohibido! Aquí me tomo un cubo San Justo, pero me voy en la bicicleta Enrique a mi casa a dormir.